Me paro seguro y le digo, ¿de dónde usted vino? ¿De dónde salió? En la calle sigo, por ella yo vivo, así que no tenga miedo. Se rumora mucho de esa nena, ¿cuándo será la ocasión? ¿Va a llegar a su interior? Es una magnética loca, que solo se quita la ropa y me provoca.